Pascua y su alegría. Hace tiempo que estaba enamorada de un amor que la tuvo ilusionada. Poco a poco se fue desvaneciendo ese amor que solo era una farsa. Con el tiempo seguía olvidando, día a día yo me iba enamorando, aunque ella seguía recordando, no pensaba que yo la estaba amando. Yo la sigo amando.